Padre, gracias te damos. Nos regocijamos, nos alegramos tanto oír estas cosas que tú haces tan grandes en los corazones, en las vidas. Gracias, Señor, porque personas que iban rumbo, quién sabe a dónde, a qué situaciones, tú rescatas, Padre. Gracias. Gracias porque es tu palabra la que toca, la que llena, la que bendice, Señor, los corazones y las almas. Queremos entregar, Señor, estos minutos que siguen, el tiempo que sigue, Padre, para que también sea transformador, para que tú rescates hogares, salves relaciones de pareja a través de lo que vamos a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, tomen asiento. Hoy estamos en este ayuno que ya culminaremos por una cuestión de un improviso, pues a la mayoría le tocó ir la misma predicación de las 7, ¿no? Porque es que lo que pasa es que a las 7 siempre vienen poquitos y entonces a las 9 es que vienen, pero esta vez estuvieron tan juiciosos y todos llegaron a las 7. Entonces, pues ahí ya tocó, ¿sí? Igual le falta 4 veces, oírla 4 veces más para aprendérsela. Si tiene una experiencia, 6 veces tiene que oír algo para aprendérselo, dicen, ¿no? Pero ahí estuvimos, ¿no? Y estamos hablando sobre las parejas, para que usted entienda la importancia del congreso que vamos a tener dentro de 8 días, ¿no? Que es bueno que uno lo hagan reflexionar sobre su relación de pareja, que es bueno que oren por uno, sobre ese sentido, que es bueno que uno tome decisiones con respecto a esa área de su vida, ¿no? Amén. Estamos hablando acerca de cuando llega la decepción. Porque las parejas pasan por periodos de decepción. Y eso le sucede a todas las parejas. No es a una, a dos. Digamos, la gran mayoría de parejas sufren ese momento, que dicen: yo no debía haberme casado. Pero es normal que llegue ese momento y que ocurran estas cosas, ¿no? Y eso pasa por muchas cosas, porque la relación la dejan caer en la rutina, porque hay diferencias irreconciliables entre ambos, porque hay heridas emocionales que no se sanan y que quedan ahí, porque hay también falsas expectativas. Y entonces cuando llega ese momento, la gente empieza a pensar en divorciarse, en separarse. Dice: esto no funcionó, esto no era lo que yo pensaba, y empieza a suceder eso. Ahora, lo que estamos viendo hoy son pautas para o salir de esa situación o evitarla, que no le pase a las parejas de la iglesia. Y para que los muchachos que son solteros, y los que son solterones también, algún día se van a casar, Dios quiera, ¿cierto? Dios les tenga eso en su plan. Se van a casar. Y qué bueno es oír esto, ¿cierto? Antes, para entrar a un matrimonio con sabiduría, con entendimiento. ¿Amén? Que no digan lo que van a decir muchas parejas hoy: si me hubieran dicho eso antes. Si me hubieran dicho eso antes. Ya de malas. Ya le toca ahí, ¿no? Y echar para adelante. Pero los muchachos están tiernitos. Están ahí. Pueden aprender y adquirir sabiduría. Entonces, las pautas para evitar o salir de ese momento de excepción. Lo primero es concentrarse en lo bueno. La palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y uno tiene que aprender a verle las cosas buenas a la gente y centrarse en esas. No solo lo malo y formar un escándalo cuando hacen algo malo, y qué problema cuando hacen algo malo, pero con lo bueno es una sobadita: sí, muy bien lo que hiciste. Tiene que acostumbrarse a hacer eso, sobre todo con la persona más importante en su vida, al casarse, que es su cónyuge. Amén, hermanos. Y la segunda pauta que vimos, un breve repaso para los que no estuvieron, es que Hay que habituarse a hacer algo especial con su pareja cada mes, por lo menos. Cada mes hay que salir juntos a comer, a tirar un mantel ahí en un pasto y con una canasta ahí y unas manzanas y unos sándwiches, alguna cosa ahí, y salir con ella ahí, va para Cibaté, Simón Bolívar, Parque Bicentenario. No se necesita mucha plata, ¿no? Para hacer eso, pero que por lo menos una vez al mes las parejas aparten un tiempo, dejen los niños donde la mamá, donde, no sé, donde Marlene, los dejen los niños, sí, donde los Miriam, los dejen los niños allá y se vayan. ¿Ven? Le dije, estos son detalles, hermano, detalles, pero que marcan la diferencia y que pueden salvar su hogar. Que pueden salvar su relación de pareja. El cambio está a un paso, y ese paso es tomar una decisión. Por un lado decir, yo me habituaré a ver lo bueno en mi esposa, a ver lo bueno en mi esposo, a valorar los momentos felices que hemos tenido. Me voy a habituar a eso y voy a renunciar. Voy a trabajar porque lo más importante no sea lo malo, las heridas, las palabras, todo eso que ha pasado y que pasa en todas las casas, en todos los hogares del mundo, hermano. Y la segunda decisión es decir, vea pues, y cada mes voy a salir con ella, voy a dejar los muchachos por ahí en un buen sitio, ¿no? Pero voy a dejar los muchachos por ahí y eso, y voy a salir, voy a invitarla. El esposo tiene que tomar esa iniciativa para darle fuego a la relación, para no caer en la rutina, para llenar el corazón de su esposa de buenos recuerdos. ¿Amén? Ahora, vamos a ver otras tres aquí rapidito, porque solo tenemos media hora. Tres más. Miren, la primera es la tercera sería. La tercera sería solucione pronto los problemas. Efesios capítulo 4 versículo 26 es muy importante para la relación de pareja. Efesios capítulo 4 versículo 26 es muy, muy importante en la relación de parejas. 4:26, muchos lo conocen, ¿verdad? Y hasta lo pueden recitar de memoria, pero no es solo recitarlo en memoria. Airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Pero muy importante lo que sigue. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no te dure la ira, que no te dure el mal genio, que no te dure el rencor todo el día. Amén, hermanos. Es muy importante esto. Esposas, traten por todos los medios de nunca acostarse enojadas con su esposo. Esposos, traten por todos los medios de nunca acostarse enojados con su esposa. Tuvieron un problema, ese mismo día ese problema tiene que quedar solucionado, tiene que haber un ofrecimiento de perdón, tiene que haber un perdón. Tiene que haber un agachar la cabeza, tiene que haber un morir al orgullo, poner la cara, hablar las cosas antes que se termine el día. ¿Cierto? ¿Cómo sigue diciendo el verso 27? Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo. Como quien dice, dejar que el sol se ponga sobre mi enojo es abrirle una puerta a Satanás en mi relación de pareja. Es darle oportunidades al diablo en mi relación de pareja y en otras relaciones, ¿no? Pero aquí puntualmente en la relación de pareja. Ni deis lugar al diablo. Usted tiene que hacer lo posible por estar en paz con todas las personas, ¿no? Pero tiene que hacer lo imposible por estar en paz con su cónyuge. Porque ¿sabe qué pasa, hermano? ¿Sabe qué pasa? Que esa mala mirada, usted castiga, ¿no? Entonces usted dice, ah, sí, Ah, entonces va a ver. Entonces usted lo que hace es que no le habla, guarda silencio. Todo el día. Entonces usted no lo mira. Ella le dice, papi, ¿qué? Pone cara de pocos amigos. Se siente en esa silla ahí, nadie lo para y todo bravo ahí. Y llegan las 10 de la noche, la hora de acostarse, usted se para todo bravo. Le da la espalda así, le saca la cola. Y así duerme hasta el otro día, muy campante. Eso es un error, ¿oyó? ¡Grave error! ¡Graso, graso error! En la relación de pareja. Porque eso es como todas las heridas. Si usted no trata una herida, ¿qué le pasa? Se infecta. Y si después de infectada no la trata más, ¿qué pasa? Ahí le empieza a salir pus. Y si no trata eso, como dice la abuela, le da cancrina. Sí, sí. ¿Su mamá dice así? ¿No? ¿Sí? No. Le da cancrina. ¿Amén? Entonces, usted tiene que pensar en eso. Solucione los problemas el mismo día que suceda. ¿Amén? Evite dejar de hablarse. Evite castigar con la mirada. Y algo muy importante. Mucha atención a eso. Son detalles que hacen la diferencia. Son detalles que salvan una relación de pareja. Nunca, pero nunca de ultimátums o plazos fatales. ¿Ya? ¿Qué es un ultimátum? Mire Carlos Orlando. Le voy a decir que si usted no cambia, yo me voy a divorciar de usted. Eso es un ultimátum. Le voy a dar un año para que usted haga esto y lo otro, María Fernanda. Porque si usted no lo hace, pues yo cojo mis chiros y me voy. Eso no se hace, ¿verdad? Hace tiempo entiende, aprendí que la palabra entonces divorciémonos, entonces lárguese, entonces separémonos, entonces mire a ver qué va a hacer usted. No existen en la boca de una persona que comprende que hizo un pacto, una promesa. En la boca de una persona que está comprometida hasta la muerte con esa otra persona. No existen esas palabras. Usted puede estar enojado todo lo que quiera, bravísimo, después estar saliendo chispas por los ojos, por la nariz, puede tener sus pelos parados de la rabia que tiene, que nunca usted puede decir, entonces lárguese de aquí. No, claro que aquí nunca nadie eso le ha dicho a la esposa, ¿verdad? El esposo nunca le ha dicho eso. Entonces lárguese, entonces separémonos si no le gusta. Eso es un error, ¿oyeron? Nunca se dicen esas palabras. Razón por la que nunca se dicen esas palabras, usted hizo un pacto con Dios. Pacto no, usted le hizo una promesa a Dios. ¿Eh? Y le hizo una promesa a esa persona. Y esa promesa es hasta la muerte. Y entonces, quien está comprometido hasta la muerte, ni siquiera está pensando en irse. Está pensando es, vamos a solucionar esto. Esto tiene que tener una solución, esto tiene que tener una salida, y yo se la voy a buscar, pero no está pensando en irse. ¡No! Porque hizo una promesa a Dios. Ese es un detalle importante. Tome la decisión. Si ya lo ha hecho 10.000 veces en los 15 años que lleva de casado, si usted se acosta, han durado una semana sin hablarse, se acuestan bravos, entran, salen, un mes sin hablarse, y no sé qué, y entonces ya casi me voy, y cosas así. Si ya lo ha hecho, arrepiéntase, ¿oyó? Y renuncia a eso. Y tome una decisión y diga, de aquí en adelante, yo voy a solucionar las cosas ese mismo día. Yo voy a sentarme a hablar ese mismo día. Y tenga la bondad, cuando alguien le diga, venga, hablemos, no se haga la de rogar, ¿sí? No se haga la gomela. No se haga, ¿sí? Porque dice, mi amor, venga, vamos a hablar. ¡No tengo nada que hablar con usted! Pero, mi amor, mire, que es que vamos a solucionar esto. ¡No quiero! Y usted me lo va a pagar. Dios. Claro que aquí nunca ha dicho eso nadie, ¿verdad? Esta mueca, ¿no es? Sí. No se agarre. Si su esposa, su esposo le dicen, siéntese, vamos a hablar, siéntese y hablen, ¿sí? No se hagan de rogar. No se ponga orgulloso. Que eso es un error que va minando la relación, va destruyendo la relación de pareja. ¿Oyó? Para cuando se case, mija, ¿oyó? ¡Dos! Otro detalle, que sería el cuarto. El cuarto es, sea realista. Mira, hay una cosa pero maravillosa que dice el apóstol Pablo. Pero es que es maravillosa. ¿Ah? Primera Timoteo, Primera Corintios 7:28. Definitivamente inspirado por el Espíritu Santo, él lo dice, ¿no? Primera Corintios 7:28, ¿no? Él está aconsejando a los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? Dice, más también si te casas no pecas, dice. No es pecado casarse. Y luego dice, y si la doncella, la niña, se casa, no peca. Pero mire lo que él dice aquí. Dice, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. A ver, Natalia, subraye eso bien. Subraye ahí. Nuri, subraye. Miguelito, subraye, hermano. Subraye ahí. Los que se casan tendrán aflicción de la carne. ¿Sí, doctor? Que los solteros están locos por casarse. Están echando ojo en la iglesia toda hora. ¿Quién llega? No llega. Dios, líbrame, Dios, de la soltería, la tragedia esto. Y tienen 25 años y están, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a quedar solterona? Y entonces empieza así, sí. Luego se casa y se quiere separar. Así es, yo, así es. ¿Y por qué se casa y se quiere separar? Porque los que se casan tendrán aflicción de la carne. ¿Qué quiere decir aflicción de la carne? Van a tener tribulación, van a tener problemas. Métase algo aquí. El matrimonio no es una cosa sencilla. Eso es todo un desafío, hermano. Todo un reto es el matrimonio. Y ustedes se lo tienen que hacer entender antes de que se case. ¿Cierto? De hecho, se lo tratan de hacer entender, ¿no? Que la mamá le dice, pero no se case, mire que ese indio, mire que no se case. Igual el papá coge y dice, pero mi amor, aquí no le falta nada, usted es mi princesa, la princesa de mi casa. Por favor, no se case, mi amor, dice el papá, ¿no? Ay, papá, es que tú no sabes, yo sí sé. Así son, ¿no? Y luego se casan, van llorando donde el papá, ay, que recíbeme, papi, otra vez, que no sé qué. Y ya hablamos hace 8 días que el papá alcahueta va y la recibe, ¿no? Pero se lo han dicho, sino que no entiende. Tiene que entender, el matrimonio es un desafío, un propósito para sacar adelante. El matrimonio no es cuentos de hadas, la Cenicienta y el Príncipe. El matrimonio no es esas cosas. El matrimonio es un desafío por el que hay que trabajar para lograr un hogar estable, equilibrado, esas cosas. ¿Dicen amén los que ya están casados? Amén. ¿Cómo que amén? ¿Y por qué grita? ¿Y les decía yo a las 7 de la mañana y se los recalco, ¿no? Las muchachas ven los videos de los matrimonios y las revistas y de, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Y ven, ¿no? Ven los videos, todo eso, todas elevadas. Y ellas creen que el esposo es el papá o la mamá. Y que entonces en mi hogar va a ser todo felicidad. Y nos vamos a levantar mirándonos a los ojos todos los días y diciendo, te amo, te amo, te amo. Ah, ah. Y no, piensen que uno se levanta peinado, ¿no? Como en las novelas, se levanta maquillado y peinado. Y luego le quita, y la, ¡ay, Dios! Mi esposa no, ¿oyeron? ¿Esto que no? Ya se ve bonita. Y que no, y que él va a estar dormido así, y la otra se queda mirándolo y le lee un poema. Así. ¡Ay, ay! Ojeroso, hermano, el peluca. Sí, vaya, vaya. No, no es cuentos de hadas, no es el príncipe y la cenicienta. Los que se casan tendrán aflicción de la carne. No es una pregunta, no es. No, no, lo está afirmando. Mira, si te casas, vas a sufrir. Va a haber momentos de sufrimiento. ¿La capta o no? Eso es. Entonces, para los que ya están casados, se sienten extraños, no, eso es de todos los hogares. A todos los hogares les pasa, ¿cierto? Sufren. Tienen sufrimiento. Hay momentos de felicidad, alegría, de gozo, claro que sí. Pero él lo está afirmando. Uno sufre en el matrimonio. Así que no ande pensando en la Cenicienta y Blancanieves y los enanos y la bruja malvada de la suegra. Y, no. No. No piense eso. No piense en flores y amaneceres cándidos y cosas de esas así. Pues voy a sufrir. O sea, cuando esté en el altar, dígase usted mismo, voy a sufrir. Obvio, no todo va a ser sufrimiento, ¿cierto? ¿Verdad? Pero digas, voy a sufrir. ¿Sí? ¿Amén? Y los que ya son casados digan, lo estoy entendiendo. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, si está soltera, no se case. Si está soltero, no se case. Y ahí están los papás diciendo, siga pastor, dígale. Dígale, que no se case mi hija nunca. Que se quede en mi casa siempre, allá no le falta nada. Y un indio allá va a tratármela mal y ni le pegué yo. Y sí le va a pegar otro. Cosas así dicen. No, el apóstol Pablo dice, pero la mayoría queremos sufrir. Y entonces nos casamos, ¿no? Y esas cosas. Reitero, por supuesto que hay momentos de felicidad. Por supuesto que hay muchas cosas bellas del matrimonio. Experiencias lindas, por supuesto que sí, pero todo no es eso y hay que entenderlo. Ay, vamos a sufrir. Hay sufrimiento en el matrimonio. Y todas las parejas deben entenderlo, tomarlo con calma y buscarle la salida a los problemas. Nunca el divorcio, nunca la separación, no, vamos a buscarle la salida a esto. Eso se llama compromiso. Vamos a buscarle la salida. Por último, recuerde su voto. Otro detalle, son detalles, vea, que hacen la diferencia. Detalles que pueden salvar su hogar. Entonces, Mateo 19:6, vamos a recordar el voto esta noche. Mañana, ¿sí? Es que cuando uno está enamorado, la mañana le parece noche, ¿no? Mateo 19:6. ¿Cuál es el voto? Mira, ahí dice, así, leamos desde el 5, dice, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Y luego dice, así que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Cuál es el voto que uno hace cuando se une a alguien? Digamos, usted se fue a vivir así, usted se rejuntó. Bueno, se supone que esto es lo que uno dice. Debe casarse, por supuesto, ¿no? Pero el día que uno dice, bueno, vámonos a vivir, tiene que asumir un compromiso con esa persona. Así no se haya casado. Que debe casarse, pero por supuesto que debe casarse, ¿no? Bien. Pero usted debe asumir un compromiso con esa persona. Y mucho más el que ya se casó. Asume un compromiso con esa persona. ¿Qué dice este texto aquí? Ya no son dos, ahora son, ¿es qué? Una sola persona, ¿cierto? Y luego dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En resumidas cuentas, eso suena a telenovela y todo, pero la promesa es, hasta que la muerte nos separe. Esa es la promesa. Porque es que en esas palabras está contenido un montón de cosas. En esas palabras está contenido la idea de la paciencia y la persistencia. Llevamos esto hasta que la muerte nos separe. Ese es el voto. Pero siempre digo, ¿no? Y es que por eso es tan importante casarse. Que yo debo entender que ese voto, eso que acabo de decirles, se lo estoy prometiendo en primer lugar a Dios. Y si usted respeta a Dios, y si usted sabe quién es Dios, usted va a cumplir esa promesa. Así la otra persona sea indigna. ¿Sí me va a entender? Muchas veces yo digo a esposos y esposas diciendo, mire, estoy aquí por pura obediencia a Dios, nada más. Ese no es así. Y yo aplaudo esas palabras. Dice, yo tengo tanta situación con este señor, con esta señora, pero yo estoy ahí por pura obediencia a Dios. Hay gente que me ha dicho, yo siento que yo no amo a mi esposa, dice. Pero yo le hice una promesa a Dios y la voy a llevar hasta el final. Y yo aplaudo esas palabras porque es una persona que entiende que ese día en el altar le hizo una promesa, fue a Dios. Y lo que uno le promete a Dios, uno se lo cumple. Por eso es que uno pocas veces tiene que abrir la boca para decir, yo te prometo, Jehová. Sí. Yo te prometo. Pocas veces, porque eso hay que llevarlo hasta el final. Pase lo que pase. Pocas veces. Pero el día del matrimonio es un día donde uno abre la boca para decir, yo te prometo, Dios. A ti primero te prometo. Entonces uno entiende eso y dice, aquí no hubo de otra, a esto le buscamos la vuelta porque se la buscamos y lo sacamos adelante, como sea lo sacamos adelante. ¿Ya me va a entender? Ah, pero en segundo lugar, se lo hago a esa otra persona. Y le estoy haciendo una promesa a esa persona. Le estoy diciendo, mira, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, ¿cierto? En, no sé, ¿cómo más dicen? En abundancia, en pobreza, ¿ah? En tus luchas, en las mías, yo voy a estar contigo solo contigo hasta que la muerte nos separe. Entonces, cuando usted esté pasando esos momentos de decepción, de frustración en el matrimonio, allá cuando usted dice, yo cometí un error. Pues se mete al baño y se sienta ahí. Y pone la cabeza y dice, ¿yo qué hice? ¡Dios! ¿Yo qué hice? Ahí sentada ahí. Acuérdese, yo le hice una promesa. Y yo saco esto adelante como toque. Porque yo respeto a Dios. Porque yo amo a Dios. Porque yo tengo temor de Dios en mi corazón. No le voy a fallar al Señor. ¿Cierto? Eso sirve mucho en esos momentos. Recordar que mi promesa fue a Dios. Y en segundo lugar, a esa persona. ¿Hacemos entender, hermanos? Entonces, ¿cómo se maneja la decepción en la pareja? O cómo evitarla también puede ser. En primer lugar, hay que estar agradecido con Dios por mi cónyuge. Hacer énfasis más en sus virtudes, los buenos recuerdos que me ha dejado, las cosas lindas que hemos vivido, que en lo malo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿no? ¿Cómo vamos? Ya me olvido. Así, habitualmente hagan algo especial. Hay que apartar tiempo el mes. Un mes, hermano. Un mes. En un mes, saque una tarde, una noche, un ratico en la noche, algo, va como a crispeta. O alguna cosa. Pero solos, no con los pelados. Solos. Solos. Así se maneja esa decepción. Pero es que no me dan ganas, no importa. Hágalo. No, en serio. Hágale. Hágale con ganas. Métale. Número 3, solucione los problemas el mismo día. El mismo día. Renuncia a eso de que no te hablo 2 días, no te hablo 3 días, no te hablo 1 semana, ni te determino, me caes gordo. Renuncia a eso. Y hagas el firme propósito que ese día tuvimos un problema, discutimos, nos alzamos la voz, tal vez nos dijimos algo desobligante y todo, pero ese mismo día... Siéntese, vamos a hablar. Que no voy a hablar, que no se queden hasta tenga la bondad, no sea más así. Iba a decir majadero, porque es que esa es la palabra. No sea majadero. Y siéntese y hable. No se haga de rogar, que luego eso es peor. Igual, en algún momento tienen que arreglarse. Mejor que sea ese día. Número 4. ¿Qué más vamos? 4, ¿cómo es? Sea realista, ¿cierto? En el matrimonio va a sufrir. Va a sufrir. Cuando no es que se enfermó, es que le pasó a... Tienen escasez económica. Cuando no es que se agarraron duro. Cuando no es que lastimosamente la infidelidad y cosas de ese tipo. Pero algo, va a sufrir. Va a sufrir. Entonces cuando le llegue esa decepción... Piénselo, es que es normal. Es que es lo más normal que uno llegue un momento por los problemas y el sufrimiento, que uno se sienta decepcionado, frustrado, uno diga, ¿qué hice? Mejor estaba donde mi mamá. Mejor estaba solo en esa pieza allá. Mejor estaba, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Pero siéntese y piense, es que es normal. ¿Y qué voy a hacer? Sacar esto adelante. Con trabajo, persistencia, paciencia, sacamos esto adelante. Por último, cuando se sienta así, o para evitar sentirse así, recuerde que su promesa en primer lugar fue a nuestro Señor. Y como usted ama a Dios y respeta a Dios, y usted tiene temor de Dios, usted le cumple a Dios, así esa otra persona sea indigna. Usted le cumple al Señor. Esos detalles, esos 5 detalles con lo que ellos conlleva, son detalles, si se da cuenta, pequeños, pero que hacen una gran diferencia en un hogar, son detalles que hoy día pueden salvar su hogar. Solo hay que tomar decisiones y hacerlo, hermanos. Amén. Ahora, ¿se fija cómo sirve un congreso de parejas? ¿Verdad que sirve? Me hagan pensar, me recuerden las cosas, oren por mí. Entonces, tenga la bondad, no diga, yo no necesito eso, yo me las sé todas, además yo tan viejo ya en esto. Ay, no, yo llevo aquí, yo llevo 15 años de cristiano, yo me he leído libros, ¿yo para qué? No diga eso, tenga. Sea humilde, sea sencillo. Usted necesita que oren por usted. Usted necesita que le hablen, que le hagan reflexionar. Usted lo necesita. Y si aquí es hoy así, mire, estas cositas así, yo sé que más de uno está pensando, está diciendo, no, ya no me caso. Otro está diciendo, allí sí estoy cometiendo ese error, tiene razón. Si solo así, imagínese un día entero allá, solo hablando de eso, orando por esas cosas. Una bendición, hermanos. Amén. Estemos sobre nuestros pies, tenga la voz. Vamos a orar por la familia hoy. Vamos a pedirle a Dios por las familias, por la pareja. Bendito sea su nombre.